pisando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Cinco minutos de las 4 de la mañana en toda la República Argentina, incluso aquí dentro del estudio de Radio Nacional, y es momento de que comiencen Los Cuatro Fantásticos, programa que musicaliza la sección que va entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana de los días domingo. O sea, cuando termina el sábado, empieza el domingo, llegan Los Cuatro Fantásticos. Usted se preguntará, ¿quiénes son Los Cuatro Fantásticos? Bueno, no se lo pregunte más, yo se lo digo. Básicamente los músicos que forman parte de este programa. Para presentar esos músicos estoy más que bien acompañado por el señor Rodrigo Lamardo. Gracias, Rosiski, muy buenas noches. Y yo quiero saludar a nuestro otro compañero, Agustín Camiso. ¿Cómo le va, señor Rodrigo Lamardo? Y yo a su vez quería saludar a nuestro compañero en la mesa de operaciones, Alejandro Caroso Carosela, quien se vino vestido en honor a Halloween de bruja cachavacha. Ah, muy bien, con la escoba y todo. ¿Cómo está usted? También nos acompaña para ponerle un toque de seriedad y de buena voz a la noche el señor Miguel Vicente. Hola, buenos días. El gusto, chicos, estar con ustedes. Es de día en algún lugar del mundo, sí. Por suerte. Ha tocado justamente algo muy terrible, porque a las 4 de la mañana, se dice de la mañana, pero es aún de noche, lo cual genera en nosotros no pocas confusiones. Los Cuatro Fantásticos, para las personas que por primera vez lo estén escuchando, o para las que sí, o para las que ya lo hayan escuchado pero gusten de la repetición, ya que es un gusto como tantos otros, es un programa que toma un concepto, lo divide en cuatro y musicaliza cada una de esas secciones. Por ejemplo, hemos hecho, no sé, los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, los cuatro colores, así al azar. Hemos hecho también cuatro estilos musicales, cuatro cantantes latinoamericanas. ¿Y hoy qué hacemos? Hoy vamos a hacer cuatro instrumentos musicales. Los cuatro instrumentos musicales referidos serán, para empezar, la voz. La voz tomada, pensada como instrumento musical. Luego el violín, luego la armónica y por último la guitarra. Cada uno de nosotros conducirá un segmento y luego llamaremos a un conductor fantasma, que son grabaciones o puede llegar a ser en algún caso algún invitado, que se hará cargo de la última sección de este programa. Así es, dos instrumentos de cuerda, uno de viento. Dos de viento en realidad, porque también la voz la podemos considerar como un viento, ya que se produce por la vibración de las cuerdas musicales. Qué polémico, qué polémico, sí, porque no lo sé. Yo, es de cuerdas también, las cuerdas vocales en este caso. Y pero... Para terminar, finalizar también con la parte burocrática de este envío, y diremos a continuación, y en la afamada voz de Miguel Vicente, las vías de comunicación con este programa. 4999-8700, 4325-7390, 4322-0304. Y tenemos la línea nacional, sí, que señor. Si usted quiere pagar poco dinero y vive en algún lugar que no sea capital o conurbano. Con el costo de una llamada local, nos llaman al 0810-222-0870. Y también tenemos una dirección en internet. Por si todo esto fuera poco, la va a decir Agustín Camisa. Más de una, de hecho. Oh, ya que tenemos los cuatro fantásticos radio.blogspot.com. ¿Eh? Sí, con todos esos ruiditos. Sí. Claro. Donde usted puede escuchar en vivo online el programa o descargarlo para su comodidad. Y también tenemos en la red social de Facebook, si usted nos busca bajo el mote Los Cuatro Fantásticos Nacional, claro, se puede hacer amigo nuestro. ¿En serio? De toda la vida. Entrañable, amigo. Igual siendo como es un invento de la Central de Inteligencia Norteamericana, el Facebook, me parece que lo de social es una palabra que a ellos no debe de gustarles mucho. Pero queda bien, ¿no? Red social. Suena como algo interesante, como algo productivo. Y es perder el tiempo, nada más que eso. Solo sirve para eso, si es que... Y ni siquiera es una gran forma de perder el tiempo. Pero le invitamos a perder el tiempo con nosotros, digamos. Digo, creo que está más o menos al nivel de diversión que le puede dar a uno contar las hojas de un árbol, el Facebook, o algo por el estilo. Vamos programa adentro o programa adelante, como usted guste. Me toca, en mi calidad de primera persona que musicaliza la noche, hablar de la voz en la música. Démosle comienzo musical a la velada con una bella voz, y ya que es la voz, escuchemos a una muchacha que canta. Estabas temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción. Guitarra estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. De alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, carne sin hambre, dolor sin dolor. Te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción. Los Cuatro Fantásticos. Canto de Nadie nos cantaba Sumapaz para abrir musicalmente la noche y nos abría el primer dilema y el debate, justamente porque este es un programa que se llama Al Debate y al Diálogo. Sobre todo. Pero sobre todo al debate. Sobre todo al debate y al diálogo, sí. Y al debate. Sí. Y nos introdujo un problema, que es que este canto era de nadie. O sea que nos eludía la figura del cantor, que es quien utiliza la voz, que es lo que nos convoca en esta primera media hora de Los Cuatro Fantásticos, en la que hablamos de instrumentos musicales. El cantor, dueño de la voz, es la figura fundamental de la música. En este caso, ya que es el que transporta el mensaje, no solo musical, utilizando la voz como instrumento, sino el mensaje lírico, el mensaje escrito, el mensaje poético de la música. Sumapaz nos decía que hay veces que, más allá de ser utilizada la voz, el canto puede ser de nadie. Un interesante concepto para comenzar a pensar esta cuestión. Dígame, Agustín Camisa. Sí, o sea, la idea de como un rumor que se pasa de boca en boca y no tiene un autor fijo. Puede cantarlo cualquiera, puede haberlo escrito cualquiera y a su vez cantarlo cualquier otro. Yo creo que la voz es el instrumento más importante de la música. Es seguramente el instrumento más personal, uno es el más difícil de confundir. Más allá de, y que me perdonen, Nito Artaza y su troupe de imitadores. No, hablando en serio, digo, puede ser imitada, pero es el que tiene siempre el color más personal. Más allá de que haya guitarristas, bajistas, bateristas que tengan sonidos propios, digamos. Vamos a preguntarnos, junto con Horacio Guaraní, ahora que ya incorporamos la figura del cantor, ¿qué pasa si este decide tomar silencio o si alguien lo obliga a que no cante más? Si se calla el cantor Horacio Guaraní en Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Y si se calla el cantor, calla la vida. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Veinte minutos pasaron de las 4 de la mañana y esto continúa llamándose Los Cuatro Fantásticos. Nos cantaba Si se calla el cantor, ya escuchamos a Suma Paz, ya escuchamos a Horacio Guaraní. Cuando yo anuncié que íbamos a hablar de cuatro instrumentos musicales y que a mí me tocaba la voz, alguien dijo, la voz es Frank Sinatra. Sí, me acuerdo. A él se le decía la voz, a Frank Sinatra se le decía la voz. Ahora, pensándolo quizás desde aquí, en Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, si uno dice la voz, particularmente en esta ciudad, uno piensa en otro, me parece, antes que en Frank Sinatra. Y ya que Horacio Guaraní se preguntaba si se calla el cantor, ¿qué pasa? Carlos Gardel responde, silencio. En la noche ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos en la sarta, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la cebra de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran cinco hijos que al nacer marchaban. Silencio en la noche, todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, el libre de la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Todo ha pasado, flores en la planta, un niño a la vida nos hará dos cartas, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa, un coro lejano, el madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en la sal. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Ay, ay, ay, cómo pasa el tiempo. Se nos va, se nos vuela y no vuelve. Y de esta manera ya pasaron 23 minutos de las 4 de la mañana. 23 minutos que usted no volverá a vivir. Y ya son 24. Y así. Escuchábamos a Gardel cantando Silencio. Y para cumplir el cupo femenino venimos dos hombres, una mujer. Ya tenemos un uruguayo que es Carlos Gardel. Ya quedó demostrado, sí, por este programa en otra emisión que Gardel es uruguayo. Bajo ningún tipo de duda, digamos. Claro. No, no, no. Saldamos la discusión en este programa. Sí, sí, llamó la embajada francesa para pedir disculpas, de hecho, en aquel momento. Vamos a incluir a otra mujer y para relacionarla con Carlos Gardel, la voz. A ella se le suele decir la Gardel con polleras, o de esa forma. Es Nelly Omar, claro, que nos trae su melodía de arrabal en este bonito arreglo. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga en toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda con la flor que era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, la rubia amargón, y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. De arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón y al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Los Cuatro Fantásticos. Se nos termina la primera media hora, hora en que hablamos de la voz, pero sobre todo escuchamos bellas voces cantando. En Radio Nacional vamos a ajustar los tiempos para escuchar a una gran voz más. Una voz que tardó en reconocerse, quizás. Quizás el reconocimiento le llegó luego de lo que merecía. Es Sandro y canta así. Deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojo, así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé sin medida. Regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así. Los Cuatro Fantásticos. Se acabó. No va para más. Fue este el bloque de voces en los instrumentos de Los Cuatro Fantásticos. Podemos decir que nos quedamos sin voz. Sí, podríamos hacer otros chistes que son mucho más agradables. Que para vos no hay como tal o como tal otra. Pero bueno, no vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer, sí, es dejar que el señor Miguel Vicente corra un manto de piedad leyendo la lista de temas que han sonado hasta el momento en el programa. Suma Paz traía Canto de Nadie. Luego Horacio Guaraní, Si se calla el cantor. Seguía El Zorzal, Carlos Gardel, Silencio. Nelly Omar, Melodía de Arrabal. Y Sandro traía Así. Ahora sí, necesitamos nosotros llenar nuestros bolsillos de dinero. Ustedes lo saben, Rodrigo Lamardo tiene que terminar de tapizar su piso con oro puro. El señor Agustín Camisa se está construyendo un cohete para ir a la luna. Y yo estoy juntando dinero con fines aún más inconfesables. Así que la tanda comercial le pedimos por favor que haga caso a nuestros anunciantes. Y luego volvemos acá en Los Cuatro Fantásticos en la radio pública. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos. Ya pasó la voz. Ahora es el turno del violín. ¿Qué instrumento, no? El violín. Uno de los instrumentos que tiene más rango entre estar bien tocado y estar mal tocado. Sí. De lo más lindo bien tocado y de los más horribles mal tocado. Así es. Pero antes de hablar del violín, quiero escuchar a los oyentes. Buen día, chicos. Los quiero saludar y felicitar. Por primera vez que escucho este programa. Tan hermoso, tan bello. Escuchar vos, jóvenes, te anima a seguir escribiendo. Yo soy un humilde escritor que hago algunas letras. Me gustaría un día que lo pudieran difundir ustedes. Con esa voz joven que tienen, me alegra. Yo soy una persona mayor. Les llama y les agradece y les felicita Juan Leopoldo Campos de Mercedes, un humilde escritor y compositor. Los felicito desde ya, muy agradecido, y adelante, chicos, con esa hermosa voz que tienen como jóvenes. Los saludo, chao. Bueno, Juan, le queremos contar que Rodrigo Lamardo tiene jóvenes 97 años. Tengo canas. Agustín Camisa... 73 recién cumplidos. Y yo estoy en los 84 para estar en el medio entre uno y el otro. Más oyentes. Hola, Blarcira, soy de La Plata. Los felicito por el programa. La voz nuestra, viste, reciente, es la de la Negra Sosa, de Atahualpa Yupanqui, de Goyeneche. Voces imborrables para nuestra Argentina querida. Un beso, Arcira, 60 años. Voces que suenan muy seguido, tanto la de Mercedes, la de Atahualpa Yupanqui y la de Roberto Goyeneche. Hoy quizás elegimos algunas otras voces, aunque que también suenan seguido, ¿no? Uno más. Muy buenos días a los cuatro fantásticos. Bueno, estoy escuchando atentamente el programa. Muy bueno el primer bloque. Lástima que el joven no me escuchó cantar a mí. Bueno, sigo escuchando y espero que aparezca la guitarra de Horacio Castillo. Un abrazo para todos, muchachos. Pepe Raúl Mejía. Pero Pepe, hubieras cantado después de... Hubiera cantado usted luego de... Yo cuando dijo lástima no me escuchó cantar a mí, dije, bueno, ahora va a cantar, pero no. Yo sí que lo escuché a Pepe Ramos Mejía cantar, además de cantar muy bien, toca la guitarra sí, también. Así muy... que tranquilamente lo invitamos a que cante y toque la guitarra en uno de nuestros mensajes. Muy buen guitarrista. ¿Sí? Sí, siempre toca unos tangos, algo de flamenco, algo de rock, siempre en los mensajes. Así que bueno, pasemos al violín. Muchas gracias a todos los oyentes. Se pueden seguir comunicando. ¿A qué teléfono, Vicente? 4999-8700 o línea nacional por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Es el turno del violín, de este instrumento de cuerda frotado, que tiene cuatro cuerdas afinadas con intervalos de quintas. Las cuerdas del violín... Como una quinta en Maswitz. No, no, las quintas, digamos, la primera cuerda es sol, sí. La quinta de sol es re, la quinta de re es la, y la quinta de la es mi. ¿Y la quinta de Lamardo? Está en Escobar. Muy bien. Es el más pequeño de los instrumentos de cuerda, de instrumentos de música clásica. ¿Más pequeño que el charango o el ukulele? Sí, más pequeño. Sí. Y ¿cuántos centímetros, Lamardo? Le digo los centímetros del violín. Por favor. Hay diferentes tipos de violín. Está el de 4 cuartos, que mide 35,5 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, como máximo. Es de 4 cuartos. Después, hay otras medidas que lo utilizan los jóvenes o principiantes, que son 3 cuartos, 2 cuartos y 1 cuarto. Esas son diferentes medidas. Y después hay uno llamado Lady, que es para las mujeres o aquellas personas que tienen manos muy pequeñas, que de 7 octavos. Muy bien. ¿Y cuánto mide? No sabemos. Y debe medir 10 centímetros. Ah, una cosita así chiquita, una porquería que se le cae de las manos. Así es. Sí. Escuchemos a un gran violinista, Sixto Palavecino, que a los 13 años tuvo su primer violín y que su primer conjunto folclórico se llamó Corazón de Madera. Me voy cavando muy hondo, buscando raíces del suelo. Todavía están las huellas que han dejado mis abuelos. Un ritmo de chacarera tiene mi suelo por dentro. Esa es la voz de mi tierra, tiene en su canto el acento. Ahí nomás está el mensaje de todos los que se han ido. Están todos los misterios de aquellos sabios que han sido. El ritmo de las vidalas en todas las chacareras. Hecho canto en las guitarras para que nunca se muera. Esta vez voy a cantar hasta que salga la luna. A ver si puedo sacar de aquellas hermosas una. Está cantando mi tierra cuando canto chacarera, pues canta todo Santiago porque con ella se alegra. Endulzan todo este suelo las frutas que hay en mi pago. endulzan las chacareras, las mieles de mi Santiago. Los llevo por todas partes cuando salgo de mi pago. Así estando en otras tierras, igual me siento en Santiago. Muere el carnaval cantando, muere el coyuyo cantando. Llueve morir en Santiago, quiero morirme cantando. Cuatro Fantásticos, a las 4 de la madrugada. El violín es un instrumento muy pequeño y uno dice, no puede costar mucho dinero un violín. Si uno va por las casas de música, encuentra violines desde 250 pesos en adelante. O sea que para un principiante no es un instrumento caro. O sea, vos le puedes decir a tu papá tranquilamente, papá, ¿me compras un violín? No, ¿qué? Nene. ¿Por qué no? Anda a trabajar. Tengo que pagar el alquiler. Igual es muy cool. Me tengo que comprar otra botella de whisky. No, un whisky. Y pagar el alquiler. Sí. Todo eso. Con whisky. Con bueno, whisky. Uno siempre piensa que el violín no puede costar más de X cantidad de dinero, porque es una pieza chica, de madera. Pero no, el violín más caro del mundo, sí, valorado en 7 millones de dólares. Nah. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Quién lo tocó? Pero viene con un señor que lo toca por usted incluso eso. Y sí. No, lo que pasa es que este instrumento data del año 1741. ¿Es Stradivarius el violín más caro del mundo? No. Porque lo que tiene también el Stradivarius, o lo que se suele decir, pero esos suelen ser mitos bastante importantes, es que tiene un determinado truco en el sonido o un determinado estacionamiento en la madera que no hay forma de repetir, o sea que es irrepetible y eso es lo que le da valor. A este violín lo creó el maestro de Cremona, Giuseppe Guarneri. Ah, mire usted. Así que, y bueno, como todos los millonarios que no saben qué hacer con su dinero, fueron y compraron este violín. Sí. Por 7 millones de dólares. Para tenerlo guardado en una caja fuerte. Sí, y dijeron, bueno, vamos a sacar el violín y que algún músico, en este caso un músico israelí llamado Pinchas Zuckerman. ¿Cómo se llama? Pinchas, o Pinchas, como quieras decirle. Ese hincha de estudiante. Ah, mire. Zuckerman. Claro, Zuckerman. Le dijeron, bueno, vamos a juntarnos todos los que tenemos dinero y bueno. Y sonó el violín después de 70 años de estar guardado. Esto fue el año pasado en Rusia. Pero no vamos a escuchar a este violinista fanático de estudiantes, sino a un grande, a un músico chileno, considerado uno de los mejores violinistas del jazz. Músico chileno que se radicó aquí en Argentina desde su quinteto de Hernán Oliva, El Paso del Tigre. Thank you. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Qué lindo esto de Hernán Oliva con su quinteto El Paso del Tigre. Así que traten de conseguir este disco que está muy, pero muy bueno. Ahora vamos a pasar al tango. Muy bien. Al tango. Fundamental el violín en el tango. Sí. Las primeras orquestas fue fundamental el violín. Vamos a hablar primero de Francisco Canaro. ¿Sabes qué? Se llamaba Canoroso. Canaroso se llamaba Francisco Canaro. No, yo no lo escucho más. Si va a andar ocultando su nombre, nombre artístico. Algo tiene que esconder. Le sacó el so nada más. Perfecto. Muchos especialistas del tango dicen que Canaro era un buen arreglador, un buen director de orquesta, un buen compositor, pero no era un buen violinista. Apa. Que era bastante malo como violinista. Su primer violín, o sea, el primer violín que construyó Canaro fue con envases de aceite de la fábrica donde trabajaba. Dice, fue su primer violín fue artesanal. Capaz que esto fue un motivo, ¿no?, para inspirar a los Leloutier, luego con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Y luego con este violín salió a tocar por los bares, juntó dinero y se pudo comprar su primer violín de madera. Escuchemos a Francisco Canaro con el tema Taquito Militar. Hijo de Antonio Agri, Pablo Agri, bueno, lo invité aquí a la radio, estuvimos hablando, pues yo tengo un violín en mi casa, usted sabe, Rosiski. ¿Y por qué no lo trajo, Leonardo? Porque tiene dos cuerdas nada más y no lo sé tocar. Lo tengo hace 2 años y no sé tocar nada todavía del violín. Me dedico solamente a los instrumentos que tienen trastes, como la guitarra. ¿Qué palabra fuerte, traste, para las 4 de 51? Rosiski, los casilleros, o sea, se llaman Sí, pero dígale casillero, no le diga traste, no, porque... pero gente, está mal dicho casillero, está bien dicho de la otra forma. 10 minutos antes de las 5 de la mañana, en todo el país lo están escuchando. Hay gente en el mundo que lo está escuchando en radionacional.com.ar. Y usted dice traste. No me rete. Qué terrible. Pablo Agri me dijo... Yo le dije, bueno, tengo un violín, ¿qué me recomendás? Me dice, no, me dijiste violín, no lo estudies. Es la peor amante, el peor amor que puedes tener. Porque te quedas sordo de un oído, te queda el cuello duro, la columna se empieza a deformar. Y dice, no agarres el violín. Bueno, él no le hizo caso al padre y agarró el violín. Y, bueno, es un gran violinista, Pablo Agri. Pero vamos a hablar del padre, Antonio Agri, que se destacó tanto en el tango como en la música clásica. Bueno, ganó el premio Grammy por Tango Soul con Yoyoma. Uh-huh. Recibió tres premios Cones. Gran artista, Antonio Agri, tocó con todos. Y en el año 1961 creó el quinteto de arcos de Antonio Agri, donde interpretaba tango, pero con el estilo de música de cámara. Así que escuchemos a Fuga y Misterio por este quinteto de arcos de Antonio Agri. Thank you. tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Ahí pasaba Antonio Agri. Por ahora escuchamos todas canciones vinculadas con el violín acústico. Y dijimos que el violín tiene cuatro cuerdas. Bueno, voy a hacer la excepción. Vamos a escuchar a un violinista que tiene un violín eléctrico de cinco cuerdas. Vamos a escuchar al francés Jean-Louis Ponty, violinista de rock y jazz, que entre otros músicos tocó junto a Franz Zappa. Vamos a escuchar, si escuchan una fritura es porque es un vinilo. En vivo, Jean-Louis Ponty con toda su banda, en vivo en Estados Unidos, Aurora. Jean-Louis Ponty en vivo en Estados Unidos junto con su banda, año 1979. ¿Qué escuchamos en esta media hora, Miguel Vicente? Ondas Raíces por Sisto Palavecino, el quinteto de Hernán Oliva, El Paso del Tigre, Taquito Militar de Mariano Mores, Francisco Canaro, Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, quinteto de arcos de Antonio Agri y Aurora, Jean-Louis Ponty. Nos vamos con el violín al informativo. Los Cuatro Fantásticos. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Thank you. Continuamos en Los Cuatro Fantásticos cuando han pasado 4 minutos de las 5 de la madrugada en todo el país. 19.7 la temperatura y sigue lloviendo en buena parte de la capital y en algunos lados del conurbano. Por suerte usted no nos va a escuchar ahora a nosotros, sino a nuestros oyentes que se han comunicado al teléfono 4999-8700 o 0810-222-0870. A por ellos. Sí, buenas noches, chicos. Felicidades. Los estoy escuchando. Adivinen quién soy. Ángela, un besito. Un buen fin de semana para todos, ¿eh? Es Ángela de Piñeiro, oyente de esta radio y de algunas otras radio colega que suele dejar mensajes más que inteligentes. Felicitaciones, Ángela. Un mensaje más, por favor. Los Cuatro Fantásticos son una maravilla. Estamos acá, el muerto, Paula, Gallego, Berta. Esto es fabuloso. Aguante Canaro. Aguante Radio Nacional. La radio pública. Viva la revolución. Viva. Programa que se puede acompañar con diferentes sustancias, claramente. Debo confesar que estos son los tifosi de Los Cuatro Fantásticos, amigos míos de larga data. Bueno, ha tocado ahora en suerte en este programa dedicado a los instrumentos musicales la armónica, que suena más o menos así. Me trajo una armónica, sí. Es una armónica, tengo una yo para mí también. Sí, por favor, a ver, permiso. Soplela a gusto. Tocate una que sepamos todo. No, si bien la armónica es un instrumento muy fogonero, al igual que la guitarra, que va a venir exactamente en media hora cuando le toque el turno al Fantástico, para suerte de los oyentes, yo no tengo la habilidad suficiente para tocar ninguna que sepamos nadie. Solamente la traje para acompañar el momento musical. Vamos a decir que la armónica es un instrumento portable. Sí. Básicamente muy portable. En un bolsillo va como loco. No así el piano, por ejemplo. No así el piano. O ¿no? El arpa. O el contrabajo. Claro. La armónica fue desarrollada en China cerca del año 3000 a.C. Yo le dije que los chinos inventaron todo, o no lo dije todavía. Sí, lo dijo, pero muy bien está que lo repita, porque verdaderamente lo han inventado todo. La armónica quedó en una suerte de suspenso allí en Oriente hasta que se trasladó a Occidente cerca del año 17, concretamente en 1800, a Alemania. Mire. Donde el alemán Christian Friedrich Ludwig Bachmann. Ajá. Ah, Bachmann. Bachmann. Sí. Acomodó este invento chino. A ver, la armónica tiene la particularidad de ser un... Su sonido se produce por una serie de lengüetas de bronce, uh-huh, que al ser excitadas por el aire, excitadas, produce su sonido característico, que es este. Es, digamos, algo así como una primita del bandoneón. Más bien del acordeón. Del acordeón. Del acordeón, concretamente. Del acordeón. Es como un acordeón portátil, casi. Sí. Entonces, el bueno de Buskman... Sí. Acomodó 15 lengüetas a un tubo, entonces eso se considera como el antecesor de la armónica. Yo le quería hacer una pregunta, yo no sé si corresponde ahora. ¿El afilador existía antes de la armónica o es algo que empieza a existir a partir de la armónica? Empieza a existir a partir de la armónica. Sí, los historiadores de la música no se ponen de acuerdo, pero hay una suerte de consenso que el afilador previo a la armónica tocaba un bombo legüero. Ah, porque, claro, no, yo me imagino, si el afilador antes de la armónica no existía, qué difícil para la gente que tenía cuchillos. En los conservatorios hay una materia que dice armónica para afilador. Sí. Bueno, cuestión que bueno de Buskman ofreció su invento a la comunidad científica alemana, y vino otro alemán, Matthias Hohner, que era, sí, relojero de 24 años, podemos pensar en un Lamardo cualquiera, un poquito más grande, uh-huh, que perfeccionó el sistema de lengüetas de Buskman y creó la armónica como la conocemos hoy, que son 10 lengüetas alineadas en una superficie como un tubo. Le cuento, la armónica tiene la particularidad y la limitación de que hay cada armónica... Contiene una escala de la... Justamente una escala musical. Sí. Por ejemplo, esta armónica que tengo en mi mano, que es la armónica de La. o la armónica que tiene usted en su mano, que es la armónica de Do, contiene una sola escala, o sea, de Do a Do, sí. De no como el piano que tiene la Mardo, ¿cuántas escalas? Muchas. Octavas, muchas octavas. Tiene muchas octavas, justamente. ¿Quiere que la vaya a contar? No, favor, no, no, le creo en muchas. Entonces, póngale 6. Por ejemplo, ¿no? Entonces, uno se tiene que mover en un rango limitado. Sí. Ahí usted puede hacer lo que quiera. Bueno, está bien. ¿Qué quiere que haga? No así la armónica cromática, que contiene más de una escala. Sí. Que justamente tiene 12 casilleros y una palanca que da vuelta los casilleros y logra varias escalas. Una de cambios, digamos. Usted cuando aprieta ese botón, ahí puede hacer sonar los sostenidos o bemoles de esas notas. Que serían las teclas blancas o negras en el caso del piano, si lo pensamos así. Bueno, basta, teoría musical, por el amor de Dios. La armónica está considerada como un instrumento de acompañamiento, generalmente. Sí. Frente a una estructura rítmica de cualquier tema, la armónica acompaña. Uh-huh. En este segmento musical de Los Cuatro Fantásticos, yo traje en su mayoría armónicas nacionales. ¿Por qué? Porque la armónica, el problema que tiene es que... Bueno, no es un problema. La particularidad que tiene es que ha sido desarrollada fuertemente en los Estados Unidos por los músicos de blues. Claro. Justamente por su portabilidad... todos los esclavos, digamos, cada uno podía tener su armónica en el bolsillo y en sus tiempos libres su tocar. Precio también, ¿no? Claro, y su precio, justamente una armónica está alrededor de los 100 pesos. Usted que hablaba del... Se consiguen igual por 20, ¿eh? Sí, por 5 pesos en el tren también, aunque... Bueno. Sí, hay una diferencia. La armónica que se conoce como la de blues, que es la que yo tengo acá y hace este ruido. O este. Que son 10 casilleros... 20 sonidos en total, uno aspirando y el otro soplando. Es como la armónica un poco más profesional. La cromática es la más profesional de todas, que excede el campo del rock y del blues y se puede usar hasta para tocar jazz, tango. Que esas más o menos están 700 pesos, una buena armónica cromática. Y... ¿Es un programa bancado por alguna casa de música? No, pero le cuento que Matías Honer, que era el relojero alemán que desarrolló la armónica como la conocemos hoy, es amigo. La principal marca de armónicas en la Argentina, la marca Honer, que auspició a Hugo Díaz. Nada menos. Y después está la marca norteamericana, que son las Lee Oscar, que auspicia en nuestro país León Gieco. Hablando del señor de Rosario, el bueno de Gieco, vamos a escuchar el tema El fantasma de Canterville. Cara de los demás. cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, pues me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, pues me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, pues me vendrás a visitar. Los Cuatro Fantásticos. Bueno, una particularidad de la armónica que se usa muchas veces es para afinar. Es muy difícil desafinar una armónica, salvo que usted se le caiga y se la pise un colectivo, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, si yo sé que esto es un la, usted le sirve para afinar un instrumento. Muy bien. Consejos útiles en Los Cuatro Fantásticos cuando han pasado 16 minutos de las 5 de la madrugada. Pasó recién León Gieco con El Fantasma de Canterville, un tema compuesto por Charlie García y que ejecutaba en la armónica Chuck Logan, un afamado armonicista o armoniquista norteamericano. No puede ser este problema. Que Gieco convocó para tocar su afamado tema. ¿Cómo me gusta la polémica? ¿Es armonicista o armoniquista? Llame la gente. Sí. Abarrótese frente al teléfono. Yo claramente defiendo la postura de armonicista. No, yo la otra, armoniquista. Para mí es armoniquista, no. Pero bueno, lo vamos a dejar como kiosco con Q o con K. Usted no, decida. Fíjese usted. No, kiosco es con K. Yo voy a, claro que kiosco es con K. No, es con Q. ¿La segunda vez o la primera? La primera. Yo le digo claramente, armonicista tiene esa S tan musical en el medio que le completa la palabra. En cambio, armoniquista es casi una palabra cortada, casi dos palabras. Tendría que ser prohibida por la Real Academia de la Lengua. De los armonicistas. Sí. Bueno, y en este segmento vamos a usar la palabra indistintamente para... Porque nosotros siempre abonamos al diálogo y sí, a la confluencia de opiniones. Y al debate. Y al debate, sobre todo. Bueno, le dije al principio que iba casi a traer armónicas nacionales. Chuck Logan no nació en nuestro país, así que fue la única armónica extranjera que va a sonar en este segmento. Ah, mire. Ahora me traje... otro armoniquista, sí está, nacido en la Argentina, que es Franco Luciani. Yo le contaba recién que la armónica diatónica, que suena más o menos así. Dame, Rosicky, a ver, por favor. La parte de ahí lo tiene. No, no, sí, hablan. Ah, bueno, está muy bien, jueguen tranquilos. Porque eso también es lo que tiene la armónica. Al ser un instrumento barato, portable y sencillo en muchas ocasiones, es un gran regalo para un niño. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelo a los 6 años me regaló una armónica. Que la armónica que me regaló no es esta diatónica de 10 agujeros, sino es una armónica que no tiene un nombre en particular, pero que tiene por lo menos 20 agujeros y que simplemente... A ver, la particularidad que tiene es que uno, en lugar de poder lograr un sonido como así, al tener muchos agujeros y estar subdividida, lo único que puede hacer es un acompañamiento rítmico que es... Qué bueno eso. A ver, ¿me enseña camisa? Sí, es. Pura diversión hoy. Yo sabía que no tenía que traer las armónicas. Yo quería decirle que es un gran regalo. Sí. Si usted no vive en la misma casa que el niño que lo recibe. Exactamente, ¿no? O sea, su abuelo... Claro, no vivía conmigo. Viola, él le regaló la armónica y sus padres lo sufrieron. Cierto es. Perfecto, eso bueno, quería decir nada más. Justamente esta armónica diatónica sirve fundamentalmente para acompañamientos rítmicos, como escuchábamos recién en El Fantasma de Canterville, para el rock, para el pop, para el folk. Ahora vamos a pasarnos a una armónica cromática que toca el argentino Franco Luciani y que, justamente por las posibilidades de la armónica cromática de tener varias escalas musicales, vamos a escuchar el tango Sur de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Thank you. tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Bueno, continuamos escuchando armónicas en Los Cuatro Fantásticos. Recién pasó el señor Franco Luciani, que nos interpretaba el tango sur de Homero Manzi y de Aníbal Troilo. Exactamente. Churros. Ah, no. Churros. ¿Por qué? Sí, adelante, por favor, sí. Sí, hasta donde yo sé. Igual usted sabe que la del afilador no es una armónica, es una flauta. No, no es una flauta. Depende, si sí, hay una que es una flauta muy finita. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser una? Pero. No, pero no es la flauta que usted conoce, la flauta dulce, sino la otra, es una. No lo puedo creer. Una flauta horizontal, no es una, ¿sí?, armónica. Yo no puedo creer que a las 5 y 23 de la mañana de un domingo primero de noviembre vengan acá a intentar desasnar a la gente con que lo del afilador no es una armónica. Es una armónica. Es una flauta. Por el amor de Dios. Le hace muy mal esto. Igual, ¿vale? Si usted puede, tranquilamente puede decir afilador. A ver, para mí es un bandoneón, ¿eh? Es un bandoneón. Afilador. Basta, Rosicky, basta. Perdón. Bueno, muy bien. Seguimos con las armónicas y justamente vamos a pasar a el sinónimo de la armónica en la Argentina, que es el señor Hugo Díaz. Tal es sinónimo de la armónica en nuestro país y afuera también, que durante su vida el señor Hugo Díaz recibía modelos de justamente la compañía Hohner, que explicábamos en el principio de nuestro programa, que fue el que desarrolló la armónica como la conocemos hoy. Entonces venía el descendiente de Matías Hohner, el bisnieto. Sí, Juan Carlos Hohner. Y le mandaba el nuevo modelo de la armónica a Hugo Díaz y le decía, tomá, Huguito, probalo. Sí. Y Huguito me escribió una carta, sí, fue la nota 4, funcionaba perfecto. Bueno, ok. Una vuelta, va Hugo Díaz a Alemania a conocer la fábrica de Hohner, y tal es el estima que le tenían los alemanes a Hugo Díaz que llega al despacho del presidente de la Hohner y tenían en tamaño natural un cuadro de él. ¿No? Sí. ¿Pero que es un cuadro que le habían sacado a él en ese sentido? ¿Un cuadro de él? No, no, no, no de la casa, sino de como diciendo, bueno, a ver, si usted dice armónica, nosotros fabricamos las mejores armónicas del mundo, y si usted me pregunta quién es el que mejor toca armónica en el mundo, es el señor de ahí del cuadro. Hugo Díaz. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar el humahuaqueño Carnavalito del norte argentino en la armónica de Hugo Díaz. Thank you. 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Allí pasaba Hugo Díaz, que nos interpretaba a Luma Huaqueño con el inolvidable bombo de Domingo Cura. Que era su cuñado. Así es. Ambos dos también parientes de Mavi Díaz, cantante de Viuda e Hija de Rock and Roll. Quien está realizando una antología de su padre que ha aparecido la semana pasada en las bateas de su barrio. Así que si usted se quiere atiborrar de Hugo Díaz, puede ir tranquilamente y pedir por Elia. Bueno, para irnos despidiendo de este segmento armonicista, que le pido por favor a mi compañero Rosinski que me interprete algo con la armónica. Sí, para... antes quiero decir que yo dije que había una S en el medio armonicista, y hay una S, pero yo me refería a la C, que está antes de la I. Está muy bien. Qué lindo. Gracias. Vamos a cerrar con un poco de blues, ya que dijimos que, si bien se inventó en Alemania la armónica como la conocemos, se desarrolló fuertemente en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento del tema Chitlins con carne que compuso el guitarrista Kenny Burrell y que nos va a deleitar el armoniquista, ya que dije armonicista antes, Luis Robinson. Pero no sin antes recordarnos qué escuchamos en este segmento. El Fantasma de Canterville, León Gieco, Franco Luciani Sur, El Humahuaqueño, Don Mundo Saldivarijo, por Hugo Díaz. Sintin con carne de Luis Robinson, que va ahora, ¿no? A por Elio. Muy bien. Cuatro Fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. De los cuatro bloques que completan Los Cuatro Fantásticos han pasado tres. Se ha hablado de La Voz, Se ha hablado del violín y se ha hablado de la armónica, ya que hoy tocan cuatro instrumentos musicales. El instrumento que falta es la guitarra y lo va a conducir el conductor fantasma. Pero antes, vamos a escuchar algunos mensajes de nuestros oyentes. Hola, Cuatro Fantásticos, soy Alejandro, el blusero, armoniquista de Mataderos. ¿Armoniquista? El instrumento chino es el Zheng. La armónica, joder, 40 años, añejada, madera de peral. Vieneta, cromática, clásica, blusera, es portable, hay que saber tocarla, hay que saber soplarla. Blues Traveler, Sugar Blue. Bueno, no me quiero cebar, un abrazo. Recomiendo para cualquiera que le haya gustado el sonido de la armónica, justamente que escuche la blanda banda de los Blues Travelers, que ejecutan una armónica que suena un poquito así. Tiene una técnica el señor de los Blues Travelers que logra una velocidad a los Satriani, pero en la armónica. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro, ¿no? Sí. Había dejado otro mensaje comentando un poco mejor sobre la armónica cromática, pero se escuchaba muy mal, así que disculpa, no pudimos pasar. Más mensajes en los Cuatro Fantásticos. Sur, Callejón y después. Sí. Los Cuatro Fantásticos, qué grandes que son. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva bueno, Perón! Bueno, sí. Salga, Berna, por favor, por el amor de Dios, aproveche el sábado y salga. Tenemos gente que consigna diferentes espacios políticos. Nosotros desde ya siempre llamamos al diálogo. Y a la pluralidad. Y al debate. ¿Hay más mensajes, Caruso Carosella? No hay más mensajes. Entonces vamos con el conductor fantasma. Viva Perón, me hace también Alejandro Caruso Carosella, denotando su ambición política. Dígame, Lamardo. Sí, vamos con el bloque de la guitarra. Empezamos con Paco de Lucía. Primero nos va a comentar cómo fueron sus inicios con el flamenco y la guitarra. ¿Sí? Y luego vamos a escuchar al maestro Paco. Ah, pero ¿está ahí adentro Paco de Lucía? Sí, está ahí. Sí, venga, Paco, díganos, adelante. Sí, flamenco siempre fue una música, sobre todo la guitarra, muy de minorías, muy de un público solo especialista y aficionado a la guitarra. Y de pronto esa rumbita pues llegó a todo el mundo. O sea, fue algo que yo nunca esperaba. Era una rumba que yo estaba haciendo en esa época un disco flamenco, como todos los que yo tocaba y hacía en esa época, y de pronto me faltaba un tema y no sabía qué hacer, e improvisé esa rumba. Eso fue una improvisación. Thank you. Los Cuatro Fantásticos. Un lugar que te puedo decir que me gustaría volver otra vez, que ya lo hicimos dos veces, tocar para las ballenas en Puerto Pirámides. Ahí. Eso es, nos suben a un catamarán, a cuarteto, con sonido, y nos acercamos a un lugar donde hay un montón de ballenas, y ahí tocamos tango para las ballenas. Eso pasó. Un lugar que te puedo decir que me gustaría volver otra vez, que ya lo hicimos dos veces, tocar para las ballenas en Puerto Pirámides. Ahí. Eso es, nos suben a un catamarán, a cuarteto, con sonido, y nos acercamos a un lugar donde hay un montón de ballenas, y ahí tocamos tango para las ballenas. Eso pasó hace ya 3 años. Es que las ballenas mal no se sintieron porque no podrían haber arrojado el barco con un coletazo, ¿viste? Sí. Nos sentimos muy bien porque nos invitó la gente de Puerto Pirámides. Puerto Pirámides es una pequeña aldea de... Digo aldea, ellos se enojarán, pero en realidad es una ciudad, un pueblo de donde viven como máximo 300 personas. En la península de Valdés, en la provincia de Chubut, a donde se da el fenómeno de que todos los años, entre los meses de mayo y diciembre, están las ballenas francas australes. Hay alrededor de 1000 o 1000 y pico de ejemplares que van a las aguas tranquilas del Golfo Nuevo y del Golfo de San José a tener sus crías, a tener sus amores y a pasarla bien. Están ahí unos 6 o 7 meses tranquilas. Salvo por el avistaje de la gente que va en estos barquitos al lado de la ballena. Pero a las ballenas les encanta, aparentemente les gusta esta cuestión de que... Y muchas veces se acercan, hasta algunas apoyan la cabeza en las embarcaciones, ¿no? Es una cosa increíble. Thank you. 10 minutos nos separan de las 6 de la mañana, momento en que termina Los Cuatro Fantásticos y empieza Fiesta Gaucha. Estamos escuchando el bloque Fantasma, que habla de la guitarra. Lo último que sonó era Morgado tocándole las ballenas, o así para es. Las ballenas. Estaba Morgado Cuarteto haciendo el tema Ballenas y Pirámides, en alusión al audio que escuchamos anteriormente, que fueron en un barco a tocar tango para las ballenas. Pero no abajo del agua. No, no, no. No, a nadie se le puede ocurrir meterse en una cápsula abajo del agua y cantarle a las ballenas. Sí, yo creo que... Pero bueno. Bueno, hay una persona, ¿se lo digo? No, no, déjelo. ¿Después? No, digo? En el programa que viene, quizás. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos escuchando música? Seguimos con... ¿Sí? Con audios y más música. Pero antes, vamos a decir los teléfonos, por favor. Muy bien, 4999-8700. Y por el costo de una llamada local, desde cualquier lugar del país, se comunican con Los Cuatro Fantásticos al 0810-222-0870. Escuchemos ahora un poema de García Lorca sobre la guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas en la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua. Como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas. Los Cuatro Fantásticos. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. ¿Vos qué decís? ¿Te tocas o que pones música? No, yo toco música. ¿Por qué yo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pasan todo, lo haces. Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque un pleo honesto. ¿Con discos? Porque un pleo honesto. ¿Cómo decís? No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo honesto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas seguidas poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Señor Papo Napolitano, quien antes hablaba y le decía a DJ Deró, que él no era músico. Vos, Pi, no tocás. A mí me gustaría saber, todos sabemos dónde está Papo ahora, dónde está DJ Deró. Esperemos que le vaya muy, muy bien. Le agradecemos a los nuevos oyentes y a las nuevas oyentes que se han agregado a los Cuatro Fantásticos, así como a los que desde antes venían escuchando, sobre todo si les gusta el programa. Que pasen la voz, y si usted no pudo estar disponible en nuestro horario de emisión habitual de 4 a 6 de la madrugada, le recordamos que tenemos un blog que es los4fantásticosradio.blogspot.com, donde se puede revivir este y todos los programas que han pasado desde el 1 hasta el este. Usted se preguntará de qué hablar... Top. Ahora sí, usted se preguntará de qué viene Los Cuatro Fantásticos la semana que viene, se lo digo rápido. Quietud, caminata, carrera y vuelo. Estarse quieto, caminar, correr y volar será la temática que desarrollaremos el domingo que viene de 4 a 6 de la mañana. El señor Miguel Vicente ahora nos va a decir qué sonó en esta última media hora. Un audio de Paco de Lucía, luego Paco de Lucía interpretando mi inspiración, Esteban Morgado, Ballenas y Pirámides. Un audio sobre poesía de García Lorca. Canción para mi guitarra sola, Juanjo Domínguez Trío. Un audio de Papo y Papo Blues, Sly Blues. Tienen las noticias de la mano de María Fernanda Garrido. Después viene Fiesta Gaucha con Daniel San Luis. Nosotros nos vamos hasta el domingo que viene. Chau. Los Cuatro Fantásticos.